Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Apenas 2 años después de un disco debut luminoso, donde el tono acústico y el romanticismo adolescente de sus canciones los habían convertido en un inesperado fenómeno juvenil, Sui Generis se metería de lleno en la densa situación política de mediados de los 70 con su tercer disco, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Este disco, que se conoció a fines de 1974, fue la apuesta más ambiciosa de Charly García y su grupo, una obra conceptual donde rompía con el formato que había hecho famosa a su sociedad con Nito Mestre y con la que pretendía abrir una nueva etapa estética en la banda. Escuchamos ahora en larga duración Pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis. Thank you. casa sin ventanas, cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos, las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan, así es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive metida en un baúl, teleteatro del futuro, pata física del sur. A mí no me gusta tu cara y no me gusta tu olor. Hay tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. El tema que acabamos de oír, titulado Tango en Segunda, fue compuesto de apuro por Charly García poco tiempo antes de la edición del disco. El máster original de Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones contenía en su lugar una canción llamada Juan Represión, que fue objetada por las autoridades de aquella época y el grupo debió quitarlo del disco. Asimismo, otras cuatro canciones debieron ser modificadas en su letra a exigencia de los censores, quienes llamativamente no pusieron el ojo sobre Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras, canción en la que García denuncia la censura oficial, un flagelo que sufrían varios artistas de la época. En esta ocasión, incluiremos a Juan Represión en el surco que le correspondía originalmente, y seguiremos luego con su continuación, titulada El Show de los Muertos. Seguimos escuchando en larga duración Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, de Sui Generis. Juan Represión, viste un saco azul triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Sabe, no hay nadie.

noche con hambre. ¿Cuántas veces tendré que morir para ser siempre yo? Un disco, todos los temas. Larga duración. Thank you. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La temática del tercer disco de Sui Generis es clara desde el inicio: las instituciones de la sociedad como agentes de opresión. En este álbum, las letras del grupo toman un cariz más maduro y crítico, en combinación con la mayor ornamentación musical de las canciones. Con ellas, García y Mestre, que solo contaban 23 y 22 años respectivamente, desnudaban las miserias de una sociedad conservadora, que no solo les cortaba el pelo y condenaba sus ondas, sino que pronto pasaría a reprimirlos de la forma más atroz que se haya conocido en la historia del país. La temática que sigue es el matrimonio, en Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, a la que acompañaremos luego con Botas Locas, una canción inspirada en la experiencia castrense de García durante el servicio militar, que fue quitada del disco por la censura. Recién después, en el tercer lugar de este bloque, oiremos El Tuerto y los Ciegos, la canción basada en el mito griego de Casandra, que el dúo compuso para reemplazar a Botas Locas. Seguimos escuchando en larga duración Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones de Sui Generis. Un gato en el jardín. Tendremos un hijo si quiere venir. Muchos desayunos sin ningún clarín. No solo del hombre vive el mar. Cuando tenga ganas iré a trabajar. Cuando tenga ganas no me importará. Si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo. Y no habrá penas para ninguno, y no seremos los sino uno. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Música.

Bienvenida, Cassandra. Seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. Para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, bien, bien, la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Para llevar adelante esta revolución estética en su grupo, Charly García decidió quitar el minimalismo folk que había caracterizado a Sui Generis hasta ese momento y llenar su atmósfera de teclados, además de incluir como miembros estables a Rinaldo Raffanelli en bajo y Juan Rodríguez en batería. Con sus primeras regalías, García había comprado en el exterior un piano Fender Rhodes y un Mini Moog, dos teclados de avanzada para aquel momento que son un distintivo en este álbum. A su vez, el grupo decidió invitar a 8 músicos más para las sesiones de grabación, entre los que se cuentan a David Lebón, Carlos Cutaya, Oscar Moro y Jorge Pincheschi. Seguimos escuchando en larga duración pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis. Resultado de un juez que era amante de los jueves, un gran señor que sufría el deshonor de sus sirvientas infieles y una mujer neurótica. El señor con el juez. es indiferente. Si alguien se ríe. Y todo era de... pequeñas anécdotas sobre las instituciones no tuvo, ni por acercamiento, el éxito comercial de los discos anteriores de Sui Generis. El público que lo seguía y la crítica condenaron a la ambición musical de García y los suyos. La suerte trunca de instituciones coartó el proyecto musical de Charly García, que planeaba una continuación que tenía por nombre el sugestivo título Ha Sido. En cambio, Sui Generis se despidió con dos conciertos históricos un año después, en septiembre de 1975. Charly ya pensaba en La Máquina de Hacer Pájaros, donde profundizaría su experimentación con los teclados, la psicodelia y el rock sinfónico, mientras Nito Mestre se pondría al frente de Los Desconocidos de Siempre, grupo con el que tocaría hasta fines de los 70. Sui Generis tendría una breve reactivación entre los años 2000 y 2001, que resultó en un nuevo disco de estudio y un disco en vivo, grabado en el estadio de Boca Juniors. Escuchamos hoy, en larga duración, pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Su casa se derrumba. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Thank you.